será. Feliz soy vivo entre arboledas que brindan calma y tranquilidad. Tu tiempo llega, la vida se va y trae algo, ya lo encontrarás. Vicio sin culpa que me persigue, encerrado en mi simple soledad. No corras que el tiempo era, todo llega, ya lo verás. No corras que el tiempo espera, si lo sabes aprovechar. Reí mucho tiempo y también lloré. Llega, ya lo verás.